inicios del siglo XX, digamos que en el momento en el que se empiezan a organizar talleres de artesanos, talleres espacios gremiales en los que también empieza la gente a generar un pequeño ahorro colectivo para poder responder colectivamente a necesidades a veces individuales. Desde esas prácticas hasta empezando después a la creación de las juntas de ahorro, digamos que colectivas, gremiales, o cooperativas o asociaciones en el marco de la ley 218, se van generando marcos jurídicos en los cuales la gente se puede organizar de forma asociativa y generar proyectos productivos. En este caso, pues inicialmente era más de un ahorro colectivo, entonces dentro de las finanzas, pero también en Costa Rica hay muchas asociaciones de productores y muchas cooperativas agrícolas también, entonces en las actividades agroindustriales hay muchas expresiones de la economía social solidaria, y es más, hay muchos territorios en Costa Rica que no se hubieran poblado y no hubieran generado ciudades si no hubiera sido porque había instalada una asociación, una cooperativa.